Conéctate. Desconéctate. Conéctate. Desconéctate. Conéctate. Desconéctate. Desconéctate. Del ritmo cotidiano. Y conéctate al compás de... Palabras a destiempo. Jazz y literatura contra el tedio capitalista. Palabras a destiempo. Palabras a destiempo. Hablar del 11 de septiembre de 1973 se me ha vuelto casi una obligación moral, sin haber sido ni sobreviviente de esa historia, ni tampoco estar directamente relacionado con casos de tortura o cosas peores que ocurrieron durante los 17 años de dictadura que vivió el país bajo el... la mano dura del régimen militar dirigido por Augusto Pinochet en Chile. Pero la obligación moral sigue presente cada vez que se conmemora un 11 de septiembre en Chile y en todas partes. ¿Por qué seguir hablando de la dictadura tantos años después? Sin duda que la respuesta a esta pregunta es casi obvia cuando hablamos de memoria, cuando hablamos de reconstrucción de una memoria histórica y cuando hablamos de reivindicación de las cientos y miles de vidas que se la jugaron por construir una sociedad y un mundo distinto y que fueron acribillados y traicionados para dejar inconcluso ese proyecto. Pero también uno habla del golpe por una historia familiar que no solamente es con la historia familiar personal, sino también con la historia familiar de un país, o al menos eso a mí me provoca esta historia del 11 de septiembre. La identidad y la columna vertebral del país, podríamos decir, fue reventada en mil pedazos y todo se dio vuelta patas para arriba como si un almuerzo familiar cualquiera, donde todos están conviviendo obligadamente con un silencio medio cínico, ¿cierto?, con una sonrisa falsa, de repente alguien tomara la mesa y la diera vuelta por completo y comenzara a hacernos ver el horror de frente, de cara. Es por eso que este capítulo número 13 de Palabras a destiempo, jazz y literatura contra el tedio capitalista, hoy día se levanta contra el olvido y por la memoria histórica de todos y todas quienes, mediante los códigos del arte, mediante la cultura y mediante distintas estrategias que vamos a ir dándonos cuenta cómo funcionaron durante este capítulo, lograron de una u otra manera, resistir y sobrevivir a los golpes, los miles de golpes que se vinieron desde la censura y desde el silencio obligado que instaló la dictadura en Chile a partir del 11 de septiembre de 1973. Es por eso que nos vamos a ir con un tema de inmediato, una canción que está producida por el grupo Áquila o Áquila, no sé cómo se pronuncia exactamente, de 1965, de 1974, ya comenzado el golpe de Estado en Chile, un grupo de jazz sigue tocando y tal vez eso es, aunque parezca algo menor, un gran triunfo y una gran resistencia cuando el silencio obligaba a permanecer escuchando bandos militares y cualquier otra cosa menos sofisticada que este mundo llamado jazz. Nos vamos con Alba, un tema del disco Áquila o Áquila, publicado el año 1974 del jazz eléctrico o electrónico de nuestro país. Esto es el capítulo 13 de Palabras a destiempo. Thank you. este capítulo número 13 de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista, nos estaremos enfocando en lo que es la historia de las distintas irrupciones yacero-poéticas, como le llamamos, que siguieron existiendo bajo dictadura en Chile a partir del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Un golpe de Estado que, por más que lo quiso, como es propio de la historia, le fue imposible encontrar la manera de silenciarlo todo de una sola vez. Es por eso que en este capítulo vamos a hacer un recorrido por lo que fueron aquellos proyectos que lograron sobrevivir, las estrategias que se encontraron durante los años 70 en nuestro país para mantenerse en pie desde el jazz y la literatura en estos distintos tipos de experimentaciones que sonaron a partir del 11 de septiembre. Pero para poder entender eso, primero hay que ir un poco atrás. Los 60 en Chile vaticinaban un futuro lleno de posibilidades nuevas de expresión. El hipismo en Estados Unidos y las distintas corrientes de exploración del arte en el mundo estaban también llegando a Chile con otras formas, otras manifestaciones. Por ejemplo, lo que era la recuperación de tradiciones y saberes que venían de la ruralidad, como era el caso de Violeta Parra, que ya venía tocando hace bastante tiempo antes, o Víctor Jara, que ya en los 60, 70 se estaba haciendo muy conocido, ¿cierto?, por lo que era el rescate de la ruralidad y de todo el folclore latinoamericano a partir de esta música. Y es por esto que en Chile entender la evolución del jazz en los 70 y de la poesía también hay que verlo en este contexto. Tenemos desde el lado del jazz precisamente un mundo que está muy relacionado a lo que está pasando en Estados Unidos. Un mundo que está basado en estas nuevas rupturas del bebop, del jazz moderno, que vienen a buscar una música tal vez mucho más contemporánea que incluso el propio pianista Omar Nahuel, el año 1961, declara que este jazz moderno se estaba volviendo una nueva perspectiva respecto al instrumento, porque estaba más emparentada con la música de cámara que con la música de masas, ¿cierto? Y algo similar venía pasando también en la literatura. Finalmente, escritores como, por ejemplo, si bien teníamos a Jorge Tellier, que tenía una poesía lárica que estaba rescatando todo lo que eran las provincias, la escritura desde el campo, también teníamos una poesía como la de Neruda, que si bien tenía un carácter latinoamericanista, también estaba muy influenciada, muy imbuida por todo lo que era el simbolismo, por todo lo que era el uso de la metáfora, los caminos más retorcidos de la poesía que también Octavio Paz venía desarrollando en México, y otros personajes de la generación del 60 que ya estaban en su plenitud durante los años 70 en publicaciones poéticas, como era el caso de Claudio Bertoni, Enrique Lin, e incluso también otros que vamos a ver más adelante, como Raúl Zurita. Todos ellos poetas que estaban desarrollando una escritura mucho más enrevesada, ¿cierto? Mucho más complicada, más compleja, que aún así mantenía cierto carácter latinoamericano, como podríamos identificar. Es por esto que en esta movida de la que podríamos hablar a partir del golpe de Estado del 11 de septiembre se genera un quiebre que no permite que esto siga para adelante, y es por eso que los distintos intentos por mantener una poesía y un jazz que sostuvieran una identidad enraizada en lo latinoamericano y a la vez exploratoria, experimental, era por sí misma una valentía, un heroísmo que en este capítulo vamos a estar homenajeando. Escucharemos a continuación un poema y unas palabras también del escritor chileno que acaba de morir hace muy pocos días, hace muy poco tiempo, que es Floridor Pérez. Vamos a escuchar un fragmento de una entrevista en Una Belleza Nueva, el programa de Christian Barken del año 2008, y fragmentos también de una lectura poética que realiza Floridor Pérez en este caso. Estás escuchando Palabras a Destiempo, capítulo 13. Compartida, porque tú en tu libro hablas de René Char, el poeta francés, lo que escribió él, en, y dice un tiempo en que solo se puede, al que solo se puede responder con el silencio o el grito. Uh-huh. Y yo inmodestamente creo que en este libro encontré, sin buscarlo seguramente, un camino, una calle del medio, uh-huh, que es la protesta del suspiro, uh-huh, contra la cual es mucho más difícil. Un poco ahí me suspiro también de la ironía, como en esa respuesta al oficial de guardia que dice: se prohíbe cantar. Qué buen título para una canción. ¿Qué poema escogerías de ese libro? Si tengo que elegir un poema, creo que el que más representa el sentido del libro, el doble cruce al que tú te has referido, la situación, sin negarla, pero el espíritu con que está, sería este poema: La Victoria. Me pusieron contra la pared, manos arriba. Me registraron meticulosamente. Solo hallaron retratos con tus ojos y una antología con mis versos. Noches sobre la piedra, días tras la alambrada. No saben, nos decían, qué les espera. Pero yo lo sabía. Tras días, piedra, meses, muro, tú me esperabas a la puerta del cuartel. Y esa fue mi victoria. Thank you. Estás escuchando Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista, y en este 13º capítulo ya estamos compartiendo con ustedes lo que es la historia o parte de lo que recorrió distintas agrupaciones de jazz y expresiones poéticas que surgieron bajo la dictadura en Chile y que tomaron nuevas formas bajo este periodo de fuerte represión militar, sobre todo en torno a la cultura y el arte, que de alguna manera son los últimos bastiones de la humanidad para expresarse más allá del tiempo y del espacio. Y lo que escuchábamos recién era el grupo Hindemith 76. Hindemith 76 es una agrupación que surge precisamente el año 1970 y, bueno, un año antes, el año 1975, en Santiago, el sexteto Hindemith 76, compuesto por Guillermo Rifo en el vibráfono, Emilio Donatucci en el fagot, Alberto Harms en la flauta, Nino García en el piano, Adolfo Flores en el contrabajo y posteriormente distintos bateristas que estarán intercalándose, como será Domingo Vial, Orlando Avendaño y Carlos Vera. También en el piano, Enrique Baeza. Personajes importantes mencionarlos, porque el sexteto Hindemith fue algo así como los iniciadores, junto con el grupo Áquila y con Fusión también, otra de las bandas que a principios de los 70 surge en Chile, que se mantuvo tocando música tradicional de la zona central de Chile, mezclada con lo que era el estilo jazz o con también un jazz un poco más docto, ¿cierto? Un poco más de cámara, como era lo que recién estábamos escuchando. Lo que escuchábamos se llamaba La Cueca del Cerro. Y no es menor este tipo de sonidos y este tipo de nombres dentro de un periodo como la dictadura militar, donde cualquier tipo de manifestación cultural que oliera, podríamos decir, o que sonara al mundo popular, ¿cierto? Al mundo popular que se había construido desde los años 60, que era precisamente esto que estábamos comentando antes de los temas anteriores, por ejemplo, la reconstrucción de la identidad nacional a partir del folclore, a partir del campo y de la pobreza misma también, desde el proletariado, como lo hacía Víctor Jara, como lo hacía el teatro de Juan Radrigán, como lo hizo Violeta Parra y como lo hicieron también en poesía Jorge Tellier o el mismo Enrique Lin, ¿cierto? El mismo Floridor Pérez que recién estábamos escuchando, este tipo de trabajo de reconstrucción de esa memoria popular olía a resistencia, ¿cierto? Olía de alguna manera o era vinculado a la izquierda o al mundo político que estaba en disidencia respecto a la censura y a la estandarización militar que pretendía imponerse desde el régimen de Augusto Pinochet. Es por eso que el sexteto Hindemith 76, sin ser una banda que se declarara para nada desde alguna posición política, dentro de su música se mantuvo, se sostuvo con firmeza en el estilo musical que buscaba seguir evolucionando en el jazz fusión, en este jazz que ya Dizzy Gillespie por los años 40 en Estados Unidos había venido desarrollando, pero que en nuestro país, aquí en los 60, 70, viene a tener sus grandes repercusiones en este camino que es intentado de cortar de raíz con el golpe de estado del 11 de septiembre, pero que, como podemos escuchar, en el año 76 se mantenía sonando con todo aquí en nuestro país gracias a sextetos como estos. Lo que en estos momentos suena es In Música, otro tema de sexteto Hindemith 76, y que, como podemos escuchar, mantiene esa sonoridad, por ejemplo, del charango, de instrumentos clásicos del folclore que había venido desarrollándose desde el nuevo canto chileno. Gonzalo Millán. Nace en 1947 en Santiago y fallece el año 2006. Con apenas 21 años, este joven Gonzalo Millán publicaba su primer libro de poemas, el año 1968, llamado Relación Personal, un poemario que ya vendrá a hacerlo destacar dentro del mundo de la literatura a nivel nacional, permitiéndole obtener el primer premio de el concurso, perdón, el premio Pedro de Oña, con este primer libro de poemas que publica. Participará en numerosos espacios culturales durante su adolescencia y cuando ya esté alcanzando mayor edad, estará dirigiendo incluso revistas literarias y participando en talleres de poesía junto a Enrique Lin y conociendo a otros grandes poetas como Alfonso Calderón. Sin embargo, el 11 de septiembre de 1973, para el golpe de Estado, Gonzalo Millán, ya bastante involucrado en todo lo que era el mundo político, cultural de la época, parte al exilio, en primer lugar dirigiéndose a México, pero llegando finalmente a quedarse por mucho tiempo en Canadá. Aquí es como podemos identificar que comienza de alguna manera a desarrollarse distintas estrategias desde la poesía, en el caso de la poesía chilena, para poder mantener la crítica y mantenerse firmes dentro de su postura, cada uno a su manera, ¿cierto? Es decir, las estrategias para resistir la censura o para afrontarla o para eludirla, de hecho, de alguna forma, toma distintas facetas. Y una de ellas fue el exilio, derechamente, ¿cierto? Partir al extranjero para poder desarrollar desde ahí una mirada que de alguna manera también le da otro tinte, le da otra perspectiva a lo que estaba pasando en el país, y que no era solamente denunciar lo que ocurría, sino también apreciar de alguna forma desde la distancia qué era lo que estaba ocurriendo en Chile. Es por eso que vamos a escuchar a continuación un poema de Gonzalo Millán que forma parte de uno de sus libros más famosos, el libro de poemas La Ciudad, del año 1979. El río invierte el curso de su corriente. El agua de las cascadas sube. La gente empieza a caminar retrocediendo. Los caballos caminan hacia atrás. Los militares deshacen lo desfilado. Las balas salen de las carnes. Las balas entran en los cañones. Los oficiales enfundan sus pistolas. La corriente penetra por los enchufes. Los torturados dejan de agitarse. Los torturados cierran sus bocas. Los campos de concentración se vacían. Aparecen los desaparecidos. Los muertos salen de sus tumbas. Los aviones vuelan hacia atrás. Los rockets suben hacia los aviones. Allende dispara. Las llamas se apagan. Se saca el casco. La moneda se reconstituye íntegra. Su cráneo se recompone. Sale a un balcón. Allende retrocede hasta Tomás Moro. Los detenidos salen de espalda de los estadios. 11 de septiembre. Las Fuerzas Armadas respetan la Constitución. Los militares vuelven a sus cuarteles. Renace Neruda. Víctor Jara toca la guitarra, canta. Los obreros desfilan cantando, venceremos. Pocos años antes de la publicación de La Ciudad, que es el libro de poemas que estamos escuchando o que acabamos de escuchar de Gonzalo Millán, Había otro joven que también a temprana edad, al igual que Millán, estaba involucrándose en el mundo de la cultura como un pequeño joven que está buscando aprenderlo todo, ¿cierto? Matías Pizarro, de otro mundo absolutamente diferente al de Gonzalo Millán, el mundo del jazz, ¿cierto? Está investigando, está tocando piano, está componiendo partituras e improvisando en las jam sessions que en los años 60 y principios de los 70 en Chile se daban en el país, en Santiago fundamentalmente, pero también en otras ciudades como Concepción y Temuco. Matías Pizarro, con solamente 20 años, ya era un enorme referente dentro de el mundo del jazz en Chile. Solamente 20 años y ya había fundado el grupo Fusión, uno de los primeros grupos de jazz fusión, precisamente, que se estaba desarrollando en Chile a principios de los 70. Es por eso que, al igual que Gonzalo Millán, y por eso hago el paralelo para que nos demos cuenta cómo desde distintas disciplinas de alguna forma se van dando los mismos fenómenos bajo el contexto de la dictadura militar, Matías Pizarro, al igual que Millán decía, viaja también al exilio, a un autoexilio más bien, un exilio que tiene que ver con seguir desempeñándose en el mundo cultural sin la estandarización musical y sin el silencio obligado de la policía cultural en Chile. Parte a Francia, pero el año 1977, pero antes de llegar a Francia pasa por Argentina, donde graba con un montón de músicos que habían también escapado del país, de Chile, producto de la enorme persecución militar de la dictadura. Es por eso que aquí en Argentina se encuentra con un montón de estos músicos que venían desde la nueva canción chilena, venían desde el mundo del folclore, y graban el disco El Sol de Chile en el año 1974. Un año después, Matías Pizarro, pianista y compositor, estará grabando el único disco que producirá como solista. El disco tiene un nombre excepcional dentro del mundo del jazz, Pelo de Rata se llama, del año 1975. Un disco que vamos a escuchar un tema a continuación llamado Perro que ladra no muerde. Mucha atención, porque esto también, creo yo, es parte de las maneras en que desde el extranjero se podía hablar tal vez con más seguridad de lo que estaba pasando dentro de Chile, pero al mismo tiempo había que tomar estrategias artísticas para poder hacer llegar ese mensaje de la forma, por decir, más aguda, más eficiente posible. Escuchamos a continuación Perro que ladra no muerde, del disco Pelo de Rata, de Matías Pizarro, año 1975. Perro que ladra no muerde, perro que sufre no muerde. los amigos, uno solo el enemigo. Es el llanto el que nos une y a veces también el llanto. Estás escuchando Palabras a Destiempo. Capítulo 13 de Palabras a Destiempo, el que se escucha en estos momentos en adestiemporadio.blogspot.com. Es la página donde usted puede ponerle clic al reproductor y escuchar esto cuando esté subido ya el podcast al portal web. También usted puede escuchar esta sintonía en Radio La Tue, la 93.5 FM en la región de Aysén, Radio Libre, Radio Comunitaria, que está funcionando ahí contra todo tipo de onda fascista que se escuche en la Patagonia. También nos transmite Radio Minga FM en Curaco de Vélez, el archipiélago de Chiloé. Así es, Radio Minga por radiominga.org. Usted puede escuchar un capítulo de Palabras a Destiempo. Y nuestros amigos también de Radio Placeres en la Bahía de Valparaíso están transmitiendo por las ondas libres de la Placeres, la 87.7 o .3, siempre me confundo con eso. Pero también se puede escuchar por radioplaceres.cl esta transmisión de Palabras a Destiempo. Según Naín Nómez, un estudioso de lo que es toda la literatura escrita bajo dictadura en Chile, podríamos definir que existen como tres periodos, tres etapas que van en la evolución de la escritura en Chile, que van muy de la mano con los procesos políticos que vivió el país en cada uno de sus periodos. Podríamos hablar de una literatura, de un periodo inicial dentro de lo que, de las transformaciones que sufre la poesía bajo dictadura en Chile, que es lo que se da entre el 73 y el 77 aproximadamente, y que es un momento, podríamos hablar, de repliegue, ¿cierto? De cuando los poetas y las poetas se enfrentan a una dictadura sanguinaria, ¿cierto? Una dictadura sin ningún tipo de resquemor en pasar por encima de cualquier tipo de vida, y por lo tanto se comienza a buscar una protesta reestructurada desde el testimonio, desde lo que vive cada uno en sus respectivos lugares. Es así como nace, por ejemplo, la poesía mucho más política y testimonial de Floridor Pérez, que lo que estábamos escuchando hace un rato en este capítulo y que homenajeamos a pocos días de su fallecimiento. Luego, el año 77 hasta principios de los 80, podríamos decir que comienzan a intentarse nuevas formas, nuevas estrategias, nuevos códigos. La dictadura ya está en pleno, la censura está buscando por todas partes mantener silenciado cualquier tipo de disidencia, cualquier tipo de diferencia con el régimen, y es por eso que los poetas y las poetas también buscarán códigos diferentes, códigos más por decir, más retorcidos, menos obvios, menos evidentes, para poder expresar su crítica o su agudeza en la visión de la realidad. Es lo que pasa, por ejemplo, con Diamel Altit, con libros como Chile No, o sea, perdón, creo que es Por la Patria, el libro en el que en una parte, dentro de esta especie de corriente de la conciencia, Diamel Altit comienza a descomponer la palabra chileno, ¿cierto? Y la convierte en Chile No. Es decir, una forma de protesta más oculta, ¿cierto? Más por debajo, que trata de inmiscuirse en las grietas de la censura. Lo mismo que pasaba, por ejemplo, con el grupo CADA en esta época, el colectivo de acción de arte, que por ejemplo tenía acciones de protesta como dejar en el anonimato, ¿cierto? Sin que nadie se dé cuenta, en la clandestinidad de la ciudad, dejar una botella de leche en la puerta de las casas de cada uno y de cada una de los chilenos que estaban en esos momentos viviendo los horrores de la dictadura. ¿Y qué simbolizaba esto? Simbolizaba en el fondo una referencia hacia el litro de leche, la campaña del litro de leche que Salvador Allende durante los años 70 logró desarrollar, suministrando de un litro de leche como mínimo a cada familia. Entonces, este tipo de gestos permitían que la gente supiera y colectivizara en su memoria cotidiana que la resistencia todavía estaba presente. Y es en este contexto cuando nacen, por ejemplo, también poetas muy, muy ligados con esta poesía simbólica extraña, muy difícil de realmente de descifrar, como es el caso de Juan Luis Martínez, el viñamarino Juan Luis Martínez, el loco Martínez, como algunos lo llamaban. Vamos a escuchar a continuación un poema suyo titulado La desaparición de una familia. Antes que su hija de 5 años se extraviara entre el comedor y la cocina, él le había advertido: esta casa no es grande ni pequeña, pero al menor descuido se borrarán las señales de ruta y de esta vida al fin habrás perdido toda esperanza. Antes que su hijo de 10 años se extraviara entre la sala de baño y el cuarto de los juguetes, él le había advertido: esta, la casa en que vives, no es ancha ni delgada, solo delgada como un cabello y ancha tal vez como la aurora. Pero al menor descuido olvidarás las señales de ruta y de esta vida al fin habrás perdido toda esperanza. Antes que Mush y Burba, los gatos de la casa, desaparecieran en el living entre unos almohadones y un Buda de porcelana, él les había advertido: esta casa que hemos compartido durante tantos años es bajita como el suelo y tan alta o más que el cielo, pero estad vigilantes, porque al menor descuido confundiréis las señales de ruta y de esta vida al fin habréis perdido toda esperanza. Antes que Sogol, su pequeño Fox Terrier, desapareciera en el 7º peldaño de la escalera hacia el 2º piso, él le había dicho: cuidado, viejo camarada mío, por las ventanas de esta casa entra el tiempo, por las puertas sale el espacio. Al menor descuido, ya no escucharás las señales de ruta y de esta vida al fin habrás perdido toda esperanza. Ese último día, antes que él mismo se extraviara entre el desayuno y la hora del té, advirtió para sus adentros: ahora que el tiempo se ha muerto y el espacio agoniza en la cama de mi mujer, desearía decir a los próximos que vienen que en esta casa miserable nunca hubo ruta ni señal alguna y de esta vida al fin he perdido toda esperanza. Estábamos escuchando a Juan Luis Martínez, el poema La desaparición de una familia. Y junto con Juan Luis Martínez, esta camada, podríamos decir, de poetas que salen desde mediados de los 70, fines de los 70 hacia los 80 ya, y hasta mediados de los 80 también, que eran como Juan Luis Martínez, poetas que buscaron en la metáfora pero profunda, ¿cierto? En más que la metáfora, yo creo, es llegar a niveles figurativos, ¿cierto? Súper complejos para poder explicar un poco, no más bien explicar, no, sino para aspirar a algún tipo de representación de lo que estaba ocurriendo a su alrededor en la realidad. También se sumaban, por ejemplo, otros poetas de altísimo nivel dentro de la poesía y que no por metafóricos ni por, por decir, no porque no se entendieran eran menos críticos, por expresarlo de alguna manera. No porque fueran complejos y de alguna manera muy intelectuales, ¿cierto?, en su escritura, Y quizás no tanto, ¿cierto? Quizás no tanto, sino que más bien apelando a una inteligencia, a una agudeza del sentido, estos poetas lograron también instalar una crítica profunda y una mirada aguda de lo que estaba ocurriendo en la realidad nacional de Chile durante la dictadura. Y dentro de estos poetas estaba uno bastante especial, un personaje mítico, Rodrigo Lira. Rodrigo Lira nace en 1949 y fallece el año 81. Desde temprana edad muestra un talento poético dentro de espacios universitarios, por ejemplo en la Universidad Católica de Santiago. Trabaja para la editorial Kimantú haciendo diversos aportes en revistas culturales como La Bicicleta también durante los años 80 en Chile. El año 1971 se le diagnostica esquizofrenia. Un diagnóstico psiquiátrico que terminará dando giros tremendos dentro de lo que es la vida de este excelente poeta, que estuvo muy ligado también al mundo de la locura, ¿sí? Por más que o sea, sin mirarlo desde una forma despectiva, ¿no? Todo lo contrario, una persona que superaba todo tipo de categoría poética, admirado por Enrique Lin y por otros poetas también de su época. Rodrigo Lira retoma sus estudios en la Universidad de Chile y comienza una intensa actividad poética junto a escritores como Enrique Lin. Gran parte de su obra será lo único que se publicará en un único libro publicado póstumamente a su muerte. El libro se titula Proyecto de Obras Completas. No logra verlo en vida Rodrigo Lira, pues él se suicida el año 1981, el día de su cumpleaños, cuando tenía 32 años, se mete a la tina y se corta las venas para terminar con su vida. Sin embargo, su obra quedará trascendiendo y convirtiéndolo en un personaje mítico dentro de todo lo que es la poesía chilena de los 80. Nos vamos a ir con uno de sus poemas de una muy mala calidad de sonido, pero que esperamos que lo disfruten. El poema, no tengo el título exactamente ahora, pero es parte de, para que ustedes observen, escuchen con atención, la crítica aguda que se manifestaba a lo que ocurría en el país desde la metáfora, o más que la metáfora, desde lo retorcido, desde el laberinto de palabras que era la escritura de Rodrigo Lira. ¿Escuchas? Palabras a destiempo. No existe la verdad, la pura, la tonta, y por lo tanto la invento, miento y miento que algo queda, pues que hay mentiras más ciertas que estas. Preste usted atención, que habla la reacción. Obedézcase servilmente a la ley de la selva y el derecho del más fuerte a pisotear al débil en los callos que al débil le hayan salido de tanto correr para mantenerse vivo. Y cuidaos que lo vuestro continúe en vuestras manos y hacerlo multiplicarse y crecer. Pero si no tiene nada, más vale que usted se someta a los destinos aciagos, pues para hacer oro, oro se debe tener de antemano, ya se trate de la alquimia, santo arte, ya sea del término oro, metáfora del beneficio que se percibe en el mundo del negocio. Tal como se habla de plata para referirse al dinero, que como todo, hasta el voto, hasta el amor, tiene su precio. Pero si los 80, perdón, si los mediados de los 70 fueron la época en que la poesía buscó códigos bastante enrevesados, ¿cierto? Para poder encontrar la manera de mantener la denuncia y la resistencia cultural bajo dictadura en Chile, los 80 fueron la época de la rearticulación política. Los 80 fueron la época de las nuevas manifestaciones masivas, las grandes manifestaciones que retomaban la calle y retomaban el espacio público para denunciar lo que estaba ocurriendo y para empezar a empujar a lo que prontamente irá a ser el plebiscito de 1989. Dentro de este nueva forma de enfrentar la dictadura, abrirán espacios culturales como el Teatro Ictus, Cactus, un montón de revistas como La Bicicleta, por ejemplo, y de alguna manera el coraje de levantar la cabeza y volver a hablar a viva voz en las calles estará nuevamente dentro del ámbito de la poesía. Así es como poetas como, por ejemplo, Rosabetti Muñoz, poeta ancuditana del archipiélago de Chiloé, también estará presente dentro de esta época. Escucharemos a continuación uno de sus poemas y parte de sus palabras también en el octavo Festival de Poesía en el Centro. Ratada hacía poco. El libro se llama Ratada. Tiene un epígrafe que dice: mi madre dice que cuando uno tiene susto o mucho miedo, se le llena la cabeza de piojos. Todos esos bichos están dentro de uno, eso dice. En esas playas, aquello que se azota en lontananza como un gusano partido en dos, ese oscuro caserío, borroso aún, te hace saltar el corazón porque ya sabes o intuyes, ahí dejarás buena parte de tus días. En esas playas, todo termina por secarse. No esperen una postal amable de este pueblo de mierda. Aparte del mar encabritado, además de las ratas devorándose entre ellas, aún después de los cadáveres, el asunto huele a esencias. Para estar aquí hace falta estar vencidos. Ningún movimiento del follaje, ni pájaros baten alas, ni suena el río en su tajo. Se diría un cristal enverdecido esta tarde ardiente. A orillas del mar, soldaditos montan a las chicas del pueblo mientras espían los hijos de contingentes anteriores. Son niños sin barcos cruzándole las pupilas. Nada les ilumina más que el hallazgo de una rata viva a quien sacarle los ojos. La aridez de las huertas terminó por cansar a todas. Nada ni las zanahorias crecían en ese pedregal. Partirse el lomo por un puñado de cilantro, y las flores dirán, y esas dalias enormes como árboles, no me recuerden a esas carnívoras, parecía que lustraban sus pétalos al olor de la desgracia, crecían, se abrían, movían sus estambres a medida que íbamos cayendo. Despierta el pueblo en su gris acostumbrado, rumor de carnicería y sangre goteando desde las presas. Tras el vidrio enrojecido, tras el filo del cuchillo, un gesto dulce atraviesa la calle y se deshace mínimo en la espesura del aire. Un espeso olor a semen se descuelga de los techos, escurre y se aposa en la puerta de ciertas casas. Las esposas sorprendidas en adulterio riegan sus dalias gigantes, simulan no oír, no oyen el insistente golpear del hacha en el patio trasero. Hay días en que se puede caminar sobre el odio endurecido. Ocurre que mirado desde arriba seduce este camino, un hilo entre el verde que desemboca en el pueblo arrinconado. Un aviador italiano alguna vez bajó en la playa y se quedó para siempre. Ahí el fuselaje parchado, las cortinas, la herrumbrosa puerta de emergencia. El caso es que las dalias voltean lado a lado engatusando y flamean trapos azules. Un aire cargado de suspiros, te lo advierto, producirá esa inquietud en el bajo vientre y querrás bajar, o sí. Así me lamía la rata, me lamía ella saboreando. Tan enorme plaga que las madres no dejaban salir a los niños. Perros y gatos se escondían, ponían paños húmedos en las puertas para que no entren las ratas. Se caminaba entre lauchas, se hicieron canales profundos para aislar las casas. Tambores, hoyos con tiestos de cloro. En su agujero, la rata, peladura en el lomo, mira lado a lado, enferma también por la náusea del exterminio. Se comió a todos los suyos y ahora trepa por el respaldo de esta silla. Gracias. Escuchábamos a Rosabetti Muñoz, la poeta ancuditana que estaba sonando con parte de su poesía y de lo que viene a ser la nueva etapa que podríamos considerar que se desarrolla a partir de los 80 dentro de la literatura nacional y que permite hablar derechamente, ¿cierto? Hablar tal vez recuperando un poco el aliento luego de ya los casi 17 años de dictadura que se venían desarrollando en nuestro país. ¿Y qué pasa con el jazz? Bueno, el jazz, desafortunadamente, como la mayor parte de la cultura en Chile durante dictadura, como estábamos comentando, sufrirá un apagón en cuanto a lo que serán los espacios para poder tocar. El espacio musical del jazz se reservará a la televisión, al jazz de orquesta televisivo, bastante dócil, ¿cierto? Sin mayor posibilidades de desarrollo y transformación musical, pero habrá siempre latente una intención por retomar lo que había sido quebrado, por recuperar aquella aspiración del jazz de ponerse al día con el estilo del Latin Jazz, del jazz fusión, que en otros países ya estaba incorporando dentro del ritmo del swing, ¿cierto? Dentro del sincopado jazzero, lo que eran los sonidos latinoamericanos, los sonidos de los mundos indígenas también, los sonidos caribeños, etc. Es así como trabajos como los de Hindemith 76, los trabajos del baterista Pedro Green, de también los hermanos Lecaros, ¿cierto? Toda la dinastía Lecaros, que podría decirse, que estaba sonando en nuestro país, comenzarán a empujar ya a fines de los 80 a retomar estos trabajos del jazz fusión. El jazz fusión tendrá un importantísimo rol dentro de lo que es la recuperación, por decir así, de la libertad jazzera en nuestro país a fines de los 80. Y es así como nacerá el año 1900. A ver, por aquí tengo la fecha del grupo Cometa. Se me había perdido. Por aquí está. En los 80 no tenemos la fecha exacta, pero en los 80 los experimentos que habían empezado con Áquila y con Fusión terminarán derivando en lo que será posteriormente el grupo Cometa, un importantísimo grupo de fines de los 80 que retomará el estilo del jazz fusión. Nos vamos a ir para ya cerrar con este capítulo 13 de Palabras a Destiempo con parte del disco Cometa homónimo del año 1988. Esto es Palabras a Destiempo. Bien, amigos y amigas, ya estamos cerrando este capítulo 13 de Palabras a Destiempo. Estuvimos haciendo un recorrido lo más general, no vamos a decir lo más completo porque sería una mentira. Lo más general, lo más genérico posible de lo que alcanzó a ser tal vez las distintas irrupciones del jazz y de la poesía bajo dictadura en Chile a partir del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Un homenaje no solamente a las bandas que estuvieron sonando y a los poetas que escuchamos, sino también a todas aquellas personas que, más allá de sus acciones particulares que cada una hizo para poder resistir la dictadura y enfrentarla, la valentía de haber sobrevivido y de seguir adelante construyendo un mundo mejor es sin duda el triunfo contra el fascismo y contra el horror. Ese es el homenaje que quisimos hacer en este capítulo 13 de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista y contra el Olvido y el Negacionismo. Porque fueron todos estos artistas quienes permitieron que tanto el jazz, la poesía como las distintas disciplinas del arte pudieran mantener su maduración, su transformación y su contribución al mundo como una forma diferente, crítica y transparente, ¿cierto?, de abordar la realidad. Los esfuerzos, por ejemplo, de grupos como Cometa, como Hindemith 76, como Matías Pérez, Áquila, Fusión, todos esos esfuerzos de seguir avanzando dentro de lo que era el jazz fusión, por ejemplo, el jazz eléctrico que ya se venía tocando en otras partes y que en Chile la dictadura intentaba detener, permitieron que, por ejemplo, agrupaciones como Al Sur, a fines de los 80 y principios de los 90, abrieran paso y fueran como el germen, ¿cierto?, la germinación de otra serie, de otra camada de bandas excelentes de jazz en Chile, como por ejemplo La Marraqueta, por ejemplo Ángel Parra Trío y todas las derivaciones de Ángel Parra y su jazz huachaca, por ejemplo, y un montón de otras bandas que hasta el día de hoy siguen sonando y buscando explorar en esta fusión entre ritmos latinoamericanos y ritmos del swing y del jazz. Nos vamos entonces con un tema que podría ser como la corona, ¿cierto?, el corolario de lo que fue la lucha de la música y del jazz por fusionar los ritmos latinoamericanos y el folclore nacional con el jazz. Esto es Sobre la Ventolera de Al Sur, un tema que es un cover a Víctor Jara, al tema del mismo nombre. Así que Víctor Jara revive a finales de los 80 gracias a agrupaciones como Al Sur. Me permito también mandarle un saludo enorme a alguien que estuvo por ahí poniéndole me gusta y siguiendo las publicaciones de Palabras a Destiempo, y que yo también lo estuve conociendo por su música y por su un podcast que él también está publicando y que por ahí leí que está pensando volver a publicar, y que es Claudio Berríos. Claudio Berríos, si por ahí está escuchando, le mando este gran saludo porque estuve escuchando su podcast de jazz a pie descalzos, si no me equivoco, Jazz Sin Zapatos, eso, Jazz Sin Zapatos. Le mando un gran saludo porque tiene un gran podcast también sobre el jazz que está sacando adelante y que parece que va a retomar luego de años de silencio. Así que espero que eso salga adelante, y también le permito este homenaje por haber utilizado una de sus canciones dentro de la música de fondo que estuvo sonando dentro de este capítulo. Era el tema Bombardeo a la Moneda, el tema de Claudio Berríos, que estuve sacando de su iVoox pidiendo prestado para poder poner de fondo en este capítulo. Así que le agradezco su composición que permitió tener la música de fondo de parte de este capítulo de Palabras a Destiempo. Ahora sí nos vamos con Sobre la Ventolera de la agrupación Al Sur. Esto fue el capítulo 13 de Palabras a Destiempo. Escúchalo por adestiemporadio.blogspot.com. Hasta pronto.